La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los oyentes que están, y oyentas, ¿no?, que ponen La Otra Oreja. Este programa transmitido desde Chiapas en este 2013, programa nacido en FM, en La Tribu, en Buenos Aires, en el 2012. Estamos transmitiendo desde Comanilel, Mirada Colectiva, este colectivo de comunicación desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, y en el Facebook, La Otra Oreja. Ahí están los programas anteriores también grabados, están subidos. Este programa emitido por FM La Tribu los domingos, por Contagio Radio de Colombia, por FM Radio Libre de Santa Teresita, por Radio Capoma desde Libertador Gelán San Martín, bien de nochecita ahí en Jujuy, por Radio Asamblea en la tarde de Buenos Aires. En la locución de este programa, Liliana Daunes y Zoe. Y este programa está bueno difundir dos proyectos. Uno, Batzilcop, ¿no?, esta escuela de lenguas mayas, tzotzil y tzeltal, y español además, apoyando los proyectos autónomos de Chiapas. Esta escuela desde San Cristóbal de las Casas. Uno puede entrar a la página de internet www.batzilcop, con B larga, Batzilcop, con K, KOP.org. Ahí está este colectivo, ¿no?, esta escuela de lenguas. Y también vale la pena difundir el programa Chiapas a Contrapelo, este programa especial a fin de julio de este año, basado en talleres de reflexión sobre lengua y cultura, en el contexto de las distintas visiones del espacio-hábitat, ¿no?, y las contradicciones en la conformación espacial urbano-rural bajo las políticas neoliberales, acá desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en México. Para consultas, www.chiapasacontrapelo.cronopios.org. Así comenzamos La Otra Oreja con las subversiones sonoras de Chile. Estás escuchando Por La Otra Oreja. La Otra Oreja Zapatista. Y en este programa de subversiones sonoras chilenas, fundamentalmente, ¿por qué tenemos la cortina zapatista? Bueno, porque hay escuelas rebeldes autónomas por acá en Chiapas, ¿no? Y en una de ellas, antes de ver el cine pirata, así se llama las sesiones, ¿no?, de cine, escuchan La Otra Oreja. Y entonces ponemos las canciones que estos estudiantes y estudiantas escuchan, ¿no?, y cantan en la escuela secundaria. Vamos a ir a, entonces, como primer, vamos a recorrer distintos temas, ¿no? Vamos a Rum Rum Se Fue Pa'l Norte, este tema de Violeta Parra que hizo cuando uno de sus amores, ¿no?, un belga que llegó a Sudamérica, se enamoró no solamente de Violeta. Y Violeta, enamorada, frente a este compañero belga que se fue para Bolivia, la dejó ella en Chile, hizo Rum Rum Se Fue Pa'l Norte. Vamos a escuchar distintas versiones. La primera, quizás la que cantan y escuchan en la escuela rebelde secundaria. Vamos a ir a Rum Rum Se Fue Pa'l Norte. Vamos primero a Inti Illimani, ¿sí? Ahí está. Rum Rum Se Fue

más largos son los rieles, más agrio es el después. Rumbo se fue pa'l norte, ¿qué le vamos a hacer? Así en la vida entonces, espina de Israel, amor crucificado, corona del desdén, los clavos del martirio, el vinagre y la hiel. ¡Ay, ay, ay de mí! Y se va la Violeta, la digna Violeta Parra, con su versión, con la original, ¿no? De Rum Rum, se fue para el norte. Y vamos a espiar esta versión de Joe Vasconcelos, un brasilero radicado en Chile hace mucho tiempo. Rum Rum, se fue para el norte. Vamos a escuchar un poquitito esta su versión. En un carro de olvido, antes del aclarar de una estación del tiempo, decidido a rodar. Run, run, se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los tres días carta con letras de coral, me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que paso a deletrear. Ay, ay, ay, de mí. Hermosa versión de Joe Vasconcelos, de Rum Rum, se fue pa'l norte, este temón de la Violeta Parra, ¿no? Qué digna Violeta en esta otra oreja de Chile. Y que en este programa vamos a pasar de cortina una obra que hizo Héctor Yanquín. Vamos a esa cortina para empezar de otra manera y seguir de otra manera la otra oreja, estas subversiones sonoras de Chile. Ahí está, Estamos escuchando a Piñera, sampleado ahí en la otra oreja. Bueno, claro, este tema inédito, Sentimiento Negro. Héctor Yanquín, un amigo, un compañerazo, usó muchos samples de ceremonias mapuches, entremezclados con un audio, ¿no? Donde está el montaje de discurso del presidente Piñera, pero en el cual se usan sus palabras en su contra, no sé por qué. Ahí está también el sample de la canción noventera que dio origen en parte al fenómeno del reggaetón, ¿no? Se adivina por ahí el gato volador. Agradecemos a Héctor Yanquín, talento, sacando su nuevo proyecto. Megajoy, www.megajoy.info. Ahí está este proyecto, ¿sí? Que vamos a usar de cortina en esta otra oreja chilena. Pero en esta otra oreja chilena tenemos el lujo de compartir esta tarde en vivo con Jenny, llegada desde España, pero chilena, ¿es así? ¿Pero vivís en España o vivís en algún lugar? Ahora vivo aquí. Ajá. Sí, estamos viajando con mi familia, así que estuvimos en España 2 años, antes en Chile, y ahora vamos camino a Chile también. ¿Tu hija es española? Sí. Bueno, nacida y ya, ¿no? Chile no es española. Ah, claro. No podría ser de otra manera. Bueno, y a Jenny la vimos la escuchamos y disfrutamos muchísimo de su música en un acto en la Plaza Central de San Cristóbal de las Casas contra Monsanto, ¿no? El 25 de mayo, la Jornada Mundial contra Monsanto. También la hemos visto en el Paliacate, el centro cultural tan compañero, tan amigo en San Cristóbal de las Casas, a pesar de la lluvia, ¿no? Y disfrutando tu música, Jenny, tu música es bien chilena, ¿no? Sí. Y compartiendo esta otra oreja, una nueva oreja, ¿no? Ya estuviste en programas anterior y seguramente nos dejarás la música para otra oreja chilena, ¿no? Estábamos hablando de distintos músicos, sobre todo actuales, ¿no? De Chile, desconocidos en muchas geografías y por nosotros mismos. Entonces está bueno compartirla, ¿no? Y ponerle otra oreja a estas canciones no tan disciplinadas como quisieron muchos de los gobiernos, ¿no? Uh-huh. Y está queriendo también Piñera. Bueno, yo creo que la mayoría de estos jóvenes, bueno, y lo rescato mucho también, que hay muchos amigos también en este movimiento, es la autogestión, ¿no? Uh-huh. El irse a tocar a los lugares o simplemente cantar en los buses o cantar en las plazas y la gente pidiendo pues que repita hasta que ya, ¿no?, se hicieron una familia, podríamos decir. Uh-huh. Y ahora pues recorren no solo el país, hay algunos como Pascual y la Vaca, por ejemplo, que hace un par de meses la vi en un programa alternativo bastante bueno de la televisión española. Bien. Y muy bien, sí. Que da gusto porque en verdad es un movimiento súper fuerte y que suena muy bien, ¿no? Habría que escuchar ahí. ¿Qué tienen que ver las movilizaciones de los estudiantes secundarios que despertaron a Chile, ¿no?, hace algunos años? Bueno, pues creo que justamente son esas generaciones, que es la mía. Yo en el último año de escuela fue cuando se abrió todo este asunto, ¿no? Y los paros y las exigencias, ¿no? Desde ahí, desde el, defendiendo desde la educación pública, ¿no? Sí, y varias cosas, ¿no? Porque hay un sistema que es el que funciona en la mayoría de los países como neoliberales, ¿no? Que es tener una educación pública muy básica, muy pobre, y luego pues para la universidad o pagas o das una prueba de selección donde si no tienes una buena formación no puedes acceder a una beca, por ejemplo, ¿no? Entonces es como pues que se muerde la cola, ¿no? Porque tienes mala educación desde el comienzo, no puedes dar un buen examen, no puedes entrar a la universidad porque no tienes dinero y porque no tienes los conocimientos suficientes para dar una buena prueba de selección universitaria, ¿no? Uh-huh. Distintas perversiones, ¿no?, y estratégicas del sistema, ¿no?, para precisamente para que no haya educación. Entonces, y Chile, lamentablemente, es un ejemplo de experiencias neoliberales tremendas. Total, ¿no? Total, o sea, que no solamente empezó con Pinochet, o que Pinochet las desarrolló y las enquistó, ¿no? Y las dejó atadas, y bien atadas, como también se dice en España, ¿no? Claro, ya es un sistema que está además súper incorporado en la gente también, ¿no? Que se cree ese rollo un poco europeo, ¿no? Y que querámoslo, y más que europeo, en verdad, como gringo, ajá, ¿no? Que es de lo compro todo y lo que no compro, lo que es gratis o lo que es público es malo, ¿no? Y bueno, en esa lucha creo que se han levantado y se levantan todavía. O sea, hasta hace unos días yo veía un reportaje de a niños pequeñitos, ¿no?, que iban a protestar, claro, con sus padres, ¿no?, pero diciendo porque queremos una educación igual para todos, ¿no?, y queremos una educación gratis y yo qué voy a hacer cuando salga de la escuela, ¿no?, diciendo a los niños, ¿no? Uh-huh. Y está muy bien. Ahora lo importante sería que fuera más que eso, ¿no?, que la lucha constante, porque ya van muchos años, ¿no?, y aún, claro, han cambiado ciertas cosas, como que, vale, vamos a darle un poquito, ¿no?, y cambian un par de leyes, pero por detrás sigue siendo igual, ¿no? Claro. Entonces, Hombre, no sé. Hay que dar vuelta la taba, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que es súper importante que está la clave, ¿no? Y que esto cambie en este gobierno de Piñera con Lavín de ministro de Educación, que es fatal. Que imagínate, siendo lo que yo pienso es que debería haber un sistema donde la educación, los educadores deberían necesitar, por ejemplo, mayor puntaje para poder acceder a la universidad, para poder estudiar esta carrera. O sea, esta carrera debería ser como medicina o arquitectura, claro, porque es la que educa al país, ¿no? Sin embargo, lo último que supe fue que teniendo un puntaje súper bajo podías acceder a estudiar educación, ¿no? O sea, hacerte profesor con el puntaje más bajo y como que te ayudaban o no sé qué, no sé bien cómo iba el cuento. El asunto es que peor, ¿no? O sea, y se nos ocurren cuatro películas, ¿no?, que vimos últimamente. Una, bueno, Machuca, ¿no? Yeah. Un clásico, pero incluso donde se ve precisamente la diferencia en la educación, ¿no? De los chicos. Sí, sí. Otra de las películas que estábamos hablando hace un rato tenía que ver con Violeta Parra. Sí. ¿No? Violeta se fue a los cielos. Uh-huh. Excelente película. Y Viola Chilensis también. ¿Ah, sí? Uh-huh. Esa no la vi. Otra recomendable, la película No. Muy ya. Nueva. Ya, película ya. Con Gael García Bernal. Uh-huh. Muy bien hecha, muy, muy bien hecha. Y otra que vimos en un documental acá en Chiapas, en San Cristóbal, vimos La Primavera de Chile. Precisamente un documental sobre las movilizaciones y cómo arrancaron las marchas de los estudiantes, fundamentalmente de los secundarios, ¿no? Y la terrible represión sufrida por ellos constantemente, ¿no? Uh-huh. Y musicalmente, con Jenny, estamos acá en La Otra Oreja, en vivo, ¿sí? ¿Cómo empezamos? ¿Con qué tema? Pues, vamos a ver. Esta canción es de una amiga muy querida con la que teníamos un grupo, Paulina Hernández, con permiso. Es una cueca, esta música que está aflorando y que los jóvenes la disfrutan mucho, ¿no? Reivindicándola, ¿no? Ajá. Culturalmente. Sí, viviéndola, y eso uh-huh. es muy bonito. Y bueno, habla de las hierbas medicinales y las mamitas que se dedican a eso. La hierbatera se llama, pues. Mi vida y recogiendo matitas mi alma. Mi vida y recogiendo matitas mi alma. Va a curarle lo que quiera. Mi vida so que usted necesita mi alma. Mi vida y ahí va la. Ahí va la hierbatera, mi alma. Tómese este matico y él baila y él baila, güen. Mi vida que a la guatita le hace muy bien, mi alma. Tómese este matico y él baila, güen, mi alma. Le hace muy bien, sí, manzanilla y llantén. Mi vida también le trae ramitas de culena y mi alma. Vida le da las matas, la hierba de la plata. Ahí va. Muy bien. Impresionante, que me encanta. Estamos disfrutando acá en vivo esta otra oreja chilena. Desde Comanilel, se nos fue la mitad del programa ya, esta nueva otra oreja chilena. Después de la pausa, después de la tanda, volvemos con Jenny en vivo desde Chiapas, La Otra Oreja de Chile. Estás escuchando Desde La Otra Oreja.